mucho, pero así no fue. ¿Cuántos son los que hoy van a llorar? Y mañana seguro olvidará. De todas formas me da igual. No, mi amor, ya no lloré. Quizás esto sea lo mejor.